Alguna vez, querida mía, te pregunté por un rayo que viste en la avenida. Hoy vi un igual, aunque es mejor. Distancia.